Los riesgos que presenta un encuentro de este tipo nos obligan a aplicar el principio de prevención y a buscar una fecha más adelante para llevar a cabo este concierto, uno de los más importantes de la música en Colombia. Quienes han comprado boletería podrán pedir su reembolso en Tu Boleta. Escucha La FM en www.lafm.com.co. La forma de aprender ha cambiado. Por eso, ideas poderosas y argumentos fuertes son fundamentales para vivir en el mundo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, nuestro nuevo modelo de aprendizaje se conecta con las nuevas realidades. UCC.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quieres ser. Vigilada Mineducación. Hola, soy Cristina Hurtado y como tú, me encanta consentir a mi familia con todo el sabor a fruta del nuevo Tutti Frutti en sobre. ¡Uf! ¡Está delicioso! Y refrescante. Si quieres una bebida con ingredientes de calidad para toda tu familia, sin conservantes ni sabores artificiales, pide el nuevo Tutti Frutti en sobre, que rinde 2 litros y solo cuesta 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. 90 momentos de la radio en Colombia. La emisora Nueva Granada, en su banda preferencial, estructuró en la década de los 40 una programación que podría decir se mantienen hoy las radios actuales, como nos recuerda María Victoria Ramírez, hija del gran hombre de la radio, Enrique Ramírez Gaviria. Nunca me olvidaré de los programas de concurso. Mi padre tenía un carro, creo que era un Buick modelo 30 y pico negro, y ese carro, algunos días de la semana, me parece que era el viernes, le ponían una especie de sábana, como una funda encima, con unos grandes ojos que era por donde el conductor podía ver para manejar. Sí. Y se llamaba algo así como el carro fantasma. Para una tarea particular. Y ese carro iba de casa en casa haciendo un programa de concurso. Algo así como, yo no me acuerdo cómo se llamaba, fulanito de tal, toca su puerta. Soltejer toca su puerta. Ustedes de la casa... Y con absoluta seguridad, yo confío en ustedes. Sí, está en la parte informativa fue muy importante en la estructuración de la programación de la vieja Nueva Granada. El noticiero era una cosa importante, que yo no era, pues era niña y no me preocupaban mucho las noticias, pero creo que era parte importante de la radio, pues en la mañana, al mediodía y al final del día. Del entretenimiento y las noticias a los programas para los niños el fin de semana. También le dieron mucha importancia a los programas infantiles en la mañana, sobre todo los fines de semana. La emisora Nueva Granada, pionera en las transmisiones deportivas y en la estructuración de una parrilla de programación que hoy se mantiene en buena parte de las radiodifusoras de Colombia y del mundo. RCN Radio, la cadena que ha registrado los sucesos más importantes del acontecer nacional, se une a la celebración de los 90 años de la radio comercial en Colombia.